El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Radar Musical. El programa donde escucharás a artistas ecuatorianos interpretando con su estilo grandes éxitos internacionales. Prepárate, que la evolución musical ha llegado a tus oídos. Es hora de que Radar Musical se apodere de tu noche y ponga a vibrar tu corazón. Ha llegado el momento de disfrutar de canciones que te harán temblar, solo en Radar Musical. ¡Comenzamos! Hola con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este su programa Radar Musical. Esta noche me encuentro un poco triste, ya que mis dos compañeros de cabina no me pudieron acompañar. Pero eso sí, una voz muy espectacular me acompaña. Démosle un saludo a Wilmer. Hola Michelle, me gusta acompañarte en esta noche que estará llena de música. Así es que empecemos a poner el radar a funcionar. Me parece muy bien. Así que empezamos con Ay Paema de La Madre Tirana. Ipanema hace referencia a una calle sumamente lujosa en Brasil, son de origen ecuatoriano y con esa referencia a una calle lujosa, nos tratan de transmitir un sentido más inmaterial de las cosas y que nos vuelven locos. Porque no vamos a tener nada más hermoso que una linda familia y su amor incondicional. Por eso la madre tirana nos hace referencia a las excentricidades a las que puede llegar el hombre. Con su ritmo suave y con una guitarra rítmica, para ver si me vuelvo loca, parar el viaje y volver a volar. Vamos, Micho, déjate de cosas y continuemos. Yo sabía que este programa sería uno de los favoritos de David. Y como es característico del radar musical, vamos por más canciones y espero que estén listos. Para continuar con más música, seguimos con la madre tirana y su tema Miras. Thank you. Éramos magia, que se vislumbraba en los astros y como si fuera a levantar el tren de los amantes. Recuerdo algo del anterior programa, y es algo que estaba pendiente por contar. Ojalá no me lo olvide, ya que Steffi el día de hoy no se encuentra. A veces se la ve. Sí, a veces se le ve tan perdida que no se sabe sobre qué es esa historia que Tefa nos oculta. Ay, es Steffi. Pero bueno, mejor continuemos con más canciones que nos hagan sentir la calma de la noche. Mejor te comento que la siguiente agrupación es conocida por su estilo de indie y rock. Se formaron en el 2013. Vamos Radar con Da Pound y su tema Ballenas de Ruido. Los peces que no fumigamos nunca arriba. Esta canción con Alejandro Naranjo en la guitarra, como compositor y guitarrista, nos cuenta una historia sobre el camino instintivo de la ballena por todo el Océano Azul y nos transporta con un piano tan genial para todos sus sentidos. Creo que este programa no me gusta para nada. Claro, es que tú eres la romántica del grupo. Claro que no. Mejor voy a estar relajada con las canciones que tienen tan buenos instrumentos y sonidos suaves. Y no hay que olvidar a los chicos tan guapos que los hacen sonar. Ya comenzaste, Micho. Mejor dejemos el tema ahí y pasemos a la siguiente banda, que es Tripulación de Osos y su tema Robo Hormiga. De su cocina, la tripulación nos lleva a un mundo donde estamos oprimidos y solo llevamos migajas. Entonces luchemos por algo más que estas. Una de las bandas exponentes del rock ecuatoriano de los últimos años que se unieron en Quito. Un dato curioso es que ellos se formaron originalmente como el Robo Hormiga, pero no se sabe por qué decidieron cambiarlo. Para continuar con más de algunas bandas quiteñas, vamos con La Máquina Camaleón y los beneficios de ser magnético. Radar, ponla a sonar. Cuando la máquina entra en escena, se puede escuchar desde muy lejos su estilo y ritmos de un teclado. Y que nos narra una historia entre tú y yo, y si tú te mueves, yo lo hago igual. No entiendo a qué se refiere a con que si es amor o es algo mejor. Continuemos con más música, Michu. Antes de irnos a un corte comercial, presentamos a uno de los exponentes de la música ecuatoriana. Si volvieras, de tranzas. Más que nunca te daría mi vida entera y todo.

dulce mordisco no sabe a nada, si me lo dice mi morenita, ya, ya. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Ay, mírame, quiéreme, bésame morenita. De verdad que no se puede. Me siento engañado. ¿Y esta vez por qué, Wilmer? Porque pensé que solo tendríamos canciones relajantes. Y esta canción me recuerda cuando queremos un solo beso de quien nos gusta. Ay, Wilmer, eso es más que cierto. ¿Y cómo no? Si cuando nos morimos por alguna boquita, nos sentimos como que vamos a morir. Entonces, pasemos con otra canción que siga relajando. Con Colchones de Da Pound. Me quiero quedar en el colchón que me aguarda y yo descanso por primera vez. Mi alma esta vez se podría ver condición encantada. Angustia al despertar. Días eliminados en el colchón que nunca volverán a suceder. Resucite en el aroma y en la piel. No hay por qué Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. The Pound con este sencillo nos transmite su deseo de que Cupido muera. Y junto con él, el colchón que descanse el amor. Que a veces nos cansa y hasta pensamos en vivir como ermitaños en una cueva. Esta canción ha sido solicitada por Javier, junto con el mensaje: lo único que siempre hago es levantarme con esta canción en la cabeza para que el día sea mejor. Y entonces, descanso en ti, para hacer lo que piensas y guardar secretos, pero no es un secreto que seguiremos con la mejor música. Continuamos con una cantante guayaquileña que con su maravillosa voz nos traslada por ambientes cósmicos y relajantes. Suena para ustedes El Mar, de Paola Navarrete. Antes de comenzar a despertar, en no volver a equivocar. canción que en sus entrañas describe a alguien que se nos ha ido. Es incluso tanto el sentimiento de olvido que la cantante ya no se imagina un mar y una luna sin él. Aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá, aquí, ahora, mañana. Esperando al mar, en su coro, nos da la idea de que el mar era aquella persona que nos llenaba de vida y diversidad. Paola se ha convertido en uno de los exponentes del pop alternativo en Ecuador. Es que cuando se nos va alguien, es un dolor. Es como si el mar no existiera y estuviéramos en sequía constante. No creo que podríamos descubrirlo, sin antes escuchar a Alcaloides y su tema Líneas en los Cuadrados. We'll be right back. quiero lamerte todo el ombligo y ponerle color a los sonidos. Quiero hacer líneas en los cuadrados. ¿Cómo no cantar esta canción si la voz de esta agrupación es tan pegajosa y singular? No estoy de acuerdo en eso, Will. A ratos no entiendo la letra de sus canciones y lo que tratan de expresar. Entonces, Micho, relájate, porque no sentirás nada si tratas con lógica a la música. Solo relájate y deja que sus letras cobren significado. Entonces, hay que hacer muchas líneas para poder entender esta canción. Claro, que lo haremos, Micho. Y para terminar con nuestro programa, escuchemos a una de las bandas íconos de nuestro país. Se trata de Guardarraya y su tema 1537. Pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Hoy, mañana y pasado, necesitamos de nuestro yo, y como se ve en el video oficial de YouTube, una pareja que nunca se aburre, que nunca se siente mal con el otro, es como esa utopía de ser complementarios. Cuando la mentira mires que me envuelve, recuerda cuántas veces te he pedido que me perdones. Recuperando sonidos de antaño, que solo aludían a pasillos, hoy nos presenta como una historia llena de sonidos claves y ritmos de una balada rock. Espero que haya sido un gran programa para todos nuestros radioescuchas. Porque lamentablemente, nuestro tiempo en Radar Musical ha terminado y es momento de apagar el radar y despedirnos de todos nuestros radioescuchas. Será para el próximo programa. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Y agradecemos su sintonía. Recuerda sintonizarnos en 940M en nuestra página web www.radiocce.com o en la aplicación Radio CCE HD. Los esperamos en el siguiente programa de Radar Musical. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos en esta emisión. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, con más música que estremecerá tu sentido auditivo. Con el mejor ambiente y acompañados del talento nacional, que con sus letras continuarán despertando tus emociones. No te olvides de sintonizarnos y conectarte a una nueva sensación. Solo en Radar Musical. Hasta la próxima.